súbele volumen al bajo. Bienvenidos sean todos a ese nuestro mixtape desde cero va. Ese es el Music Christian de Acrésimo. No sé, aquí tu cuerpo me llama. ¿Qué quieres que pasemos una noche en mi cama? Dime dónde quieras que esté. Y allí yo estaré. Baby, tócame y abrázame. Estoy seguro que tú quieres conmigo. Ven, baby, bésame y acaríciame. Pasemos juntos toda la noche. Ven, baby, tócame, abrázame. Estoy seguro que tú quieres conmigo. Ven, baby, bésame, acaríciame. Y pasemos juntos toda la noche. Sube el volumen al bajo. Oh, que la fiesta se encendió, se está formando el relajo. Mucha mujer, diversión y placeres. Es que esta noche hay que hacer lo que tú quieres. Lo mismo que yo siento, mami, cuando te tengo de frente. Yo quiero tenerte ardiente y perdernos y luego yo me pierdo tu mirada. Vete conmigo y calla, no digas nada. Yo quiero hacerte el amor. Sentir tu cuerpo junto al mío. Te juro que mi brazo no tendrá frío. Esto que yo siento solo es contigo. Y es que por tus besos estoy perdido. A mí me gusta tu mirada. A mí me gusta que te sueltes el pelo. Pero en tu cuerpo el sudor. Ven, baby, tócame y abrázame. Estoy seguro que tú quieres conmigo. Ven, baby, bésame y acaríciame. Pasemos juntos toda la noche. Ven, baby, tócame y abrázame. Estoy seguro que tú quieres conmigo. Ven, baby, bésame, acaríciame. Y pasemos juntos esta noche. Podemos comenzar en mi coche. De por seguro que no habrán travesuras. Solo pasión y beso, baby, pura ternura. Soltura, me pone loco ver tu figura. Cuando estamos solitos, más el tiempo perdura. Deja volar los sentimientos, solo haciendo locura. Permíteme bajar muy lento por tu cintura. Despacito, date un beso, baby, yo quiero de eso. Solo te abrazo, tú quieres que yo siento para hacer. Suavecito, lo que quieres, un muy lento, lo prefieres. Tú y yo en esta noche, ahora el momento. Sonando en tu cuerpo junto al mío de calor. Yo estoy sudando. Tú decidete ya que conmigo quieres estar. Tú no te arrepentirás que esta noche tú conmigo bien la vas a pasar. Desnuda, mami, no hay duda. A mí me gusta cómo lo haces y puedes estar segura de que yo voy a prenderte en calor hasta que salga el sol. A mí me gusta tu mirada. A mí me gusta que te sueltes el pelo. Pero en tu cuerpo el sudor. Súbele volumen al bajo. Oh, que la fiesta se encendió, se está formando el relajo. Mucha mujer, diversión y placeres. Es que esta noche hay que hacer lo que prefieres. Baby, tócame, abrázame. Estoy seguro que tú quieres conmigo. Man, baby, bésame, acaríciame. Y pasemos un presentando desde cero The Mixtape. Kev and Jay, los Evans, en una colaboración junto a Kristen de Crazy Mode. Están siendo partícipes de nuestro logro. Los Evans desde cero The Mixtape SL Music. A demostrarle nada a nadie, simplemente la música está dentro de nosotros.